Capítulo 1. Caracteres de la revelación espírita. 1. ¿Es posible considerar al espiritismo como una revelación? En tal caso, ¿cuál es su carácter? ¿Sobre qué se funda su autenticidad? ¿A quién, y de qué forma ha sido hecha? ¿Es la doctrina espírita una revelación en el sentido teológico de la palabra? Es decir, ¿es el resultado de una enseñanza oculta llegada del más allá? ¿Es susceptible o no de sufrir modificaciones? Al entregar a los hombres una verdad elaborada, ¿no tendría por efecto la revelación impedirles hacer uso de sus facultades al ahorrarles el trabajo de la búsqueda? ¿Cuál es la autoridad de los espíritus para enseñar, si no son infalibles ni superiores a los humanos? ¿Para qué sirve la moral que predican, si es la misma que Cristo enseñó? ¿Tiene necesidad el hombre de una revelación? ¿No es capaz de encontrar en sí mismo, en su conciencia, todo lo que necesita para conducirse? Tales son las preguntas que debemos contestar. 2. Comencemos por definir la palabra revelación. Revelar tiene su origen en el vocablo latino revelare. Su raíz, verum, significa velo. Literalmente, significa salir debajo del velo, y en su sentido figurado descubrir, hacer conocer una cosa secreta o desconocida. En su aceptación vulgar más generalizada, se dice de toda cosa ignorada que se da a conocer. Desde este punto de vista, todas las ciencias que nos hacen conocer los misterios de la naturaleza nos revelan algo: la geología, la formación de la Tierra, la astronomía, el mundo estelar que ignorábamos, la química, la ley de las afinidades, la fisiología, las funciones del organismo, etc. Copérnico, Galileo, Newton, Laplace y Lavoisier son, por lo tanto, reveladores. 3. El carácter esencial de toda revelación debe ser el de su autenticidad. Revelar un secreto es hacer conocer un hecho. Si es falso, no habrá ningún hecho, y, en consecuencia, no habrá tampoco revelación. Cuando una revelación es desmentida por los hechos, ya no es tal. Y si es atribuida a Dios, siendo que Dios no miente ni engaña, significará que estamos ante una invención humana. 4. ¿Cuál es el papel del profesor con respecto a sus alumnos? ¿No es acaso el de un revelador? Les enseña lo que no saben, aquello para lo que les hubiera faltado tiempo y no hubiesen podido descubrir ellos mismos, ya que la ciencia es una obra colectiva producto de muchos siglos y de una gran cantidad de hombres, cada uno de los cuales deja sus observaciones para que sus sucesores la aprovechen. La enseñanza es, entonces, la revelación de ciertas verdades científicas o morales, físicas o metafísicas hechas por el hombre que las conoce a quien las ignora, y que, sin esa posibilidad, las hubiese continuado ignorando. 5. Pero el profesor solo enseña aquello que ha aprendido, es un revelador de segundo orden. El hombre de genio enseña lo que ha descubierto sin ayuda, es el revelador primario. Crea la luz que luego progresivamente se expande. ¿Dónde estaría la humanidad sin las revelaciones de esos hombres de genio que aparecen de tanto en tanto? ¿Cómo definir a un hombre de genio? ¿Por qué son hombres de genio? ¿De dónde provienen? ¿Hacia dónde van? Notemos que la mayor parte de ellos traen al nacer facultades trascendentes y conocimientos innatos. Un poco de trabajo les basta para desarrollarlos. Sin duda, son parte de la humanidad, ya que nacen, viven y mueren como nosotros. Entonces, ¿de dónde provienen esos conocimientos que han adquirido en vida? Opinaremos, como los materialistas, que la suerte los ha dotado de un cerebro de mayor tamaño y mejor calidad que el nuestro. Si así fuese, no tendrían más mérito que una legumbre más grande y sabrosa que otra. O diremos, como ciertos espiritualistas, que Dios los ha dotado de un alma mejor que la del común de los mortales. Suposición también carente de lógica, ya que acusaría a Dios de parcial. La única solución racional para este problema reside en la preexistencia del alma y en la pluralidad de existencias. El hombre de genio es un espíritu que vivió más tiempo y que tiene, en consecuencia, mayor terreno ganado que aquellos otros más atrasados. Cuando encarna, trae consigo lo que sabe, y como sabe mucho más que los demás, sin necesidad de aprender, se le llama hombre de genio. Sin embargo, todo lo que sabe es fruto del trabajo anterior, y no el resultado de un privilegio. Antes de renacer, era un espíritu avanzado. Su reencarnación tiene por objeto enseñar lo que sabe a los demás, o adquirir nuevos conocimientos. Los hombres progresan, indudablemente, gracias a sí mismos, y al esfuerzo de su inteligencia. Pero si fuesen librados a sus propias fuerzas, y no contasen con la ayuda de hombres más avanzados que ellos, el progreso sería lento, tal como ocurre con los estudiantes sin profesor. Todos los pueblos han tenido sus hombres de genio, quienes han aparecido en diferentes épocas para darles un impulso y sacarlos de la inercia. 6. Si es aceptada la providencia de Dios hacia sus criaturas, ¿por qué no admitir que espíritus capaces de hacer avanzar a la humanidad, por su energía y la superioridad de sus conocimientos, encarnen por voluntad de Dios para ayudar al progreso en un sentido determinado? Es decir, que reciban una misión como un embajador la recibe de su rey. Tal es el papel de los grandes genios. ¿Qué vienen a hacer, si no es a enseñar a los hombres verdades que estos ignoran, y que hubiesen seguido, ignorando mucho tiempo más? A entregarles una escalera, para que con su ayuda, puedan ascender más rápidamente. Esos genios, que aparecen a través de los siglos como estrellas fulgurantes, dejando tras de sí una larga estela de luz sobre la humanidad, son misioneros, o, si se prefiere, mesías. Las cosas nuevas que enseñan a los hombres, ya sea en el orden físico o en el filosófico, son revelaciones. Si Dios permite la existencia de reveladores para las verdades científicas, puede, con mayor razón, suscitarlos para las verdades morales, que son uno de los elementos esenciales para el progreso. Tales son los filósofos, cuyas ideas perduran a través del tiempo. 7. Teológicamente, la revelación se atiende a las cosas puramente espirituales, aquellas que el hombre no puede conocer por sí solo, y no están al alcance de descubrir por medio de sus sentidos, y cuyo conocimiento le es revelado por Dios, o sus semejantes, ya sea por medio de la palabra directa, o de la inspiración. En ese caso, la revelación siempre se hace a hombres privilegiados, llamados profetas o mesías, es decir, enviados, misioneros, cuya misión consiste en transmitirla a los hombres. La revelación, considerada desde ese punto de vista, implica una pasividad absoluta. Se la acepta sin control, sin examen, sin discusión. 8. En todas las religiones ha habido reveladores, y aunque todos ellos hayan estado lejos de conocer la verdad absoluta, fueron providenciales y adecuados al tiempo y al ambiente en que vivían, así como al carácter particular del pueblo al que enseñaban, al cual eran, en relación, superiores. A pesar de los errores existentes en sus doctrinas, despertaron los espíritus y sembraron los gérmenes del progreso que más tarde habían de florecer gracias al cristianismo. Es incorrecto, entonces, anatematizarlos en nombre de la ortodoxia, ya que vendrá el día en que todas las creencias, diversas en la forma, pero basadas en un mismo principio fundamental, Dios y la inmortalidad del alma, se fundirán en una sola, cuando la razón haya triunfado sobre los prejuicios. Desgraciadamente, en todas las épocas las religiones han sido instrumentos de dominación. El papel de profeta tentó las ambiciones secundarias, y así surgieron una multitud de pseudos reveladores o mesías, quienes respaldándose en el prestigio de sus títulos explotaron la credulidad para saciar su orgullo, su rapacidad o su pereza, viviendo cómodamente a expensas de sus supercherías. El cristianismo no se libró tampoco de esos parásitos. Al respecto, Es importante consultar el capítulo 21 del Evangelio. Según el espiritismo habrá falsos cristos y falsos profetas. 9. ¿Hace Dios revelaciones directas a los hombres? Esta es una pregunta que no nos animaríamos a responder con un sí ni con un no rotundo. No es algo totalmente imposible, pero no existe una prueba cierta al respecto. Lo que sí sabemos, es que los espíritus, más cercanos a Dios por su perfección e imbuidos del pensamiento divino, pueden ser sus transmisores. En cuanto a los reveladores encarnados, según el orden jerárquico al que pertenezcan, y el grado de su sabiduría personal, pueden extraer las instrumentaciones de sus propios conocimientos, o recibirlas de espíritus más elevados, es decir, de los mensajeros directos de Dios. Estos, al hablar en nombre de Dios, pueden haber sido confundidos con Dios mismo. Estas comunicaciones nada tiene de extrañas para quienes conocen los fenómenos espíritas, y la manera en que se establecen los contactos entre encarnados y desencarnados. Las instrucciones pueden transmitirse de diversos modos por medio de la inspiración pura y simple, por la audición de palabras, o por la visión de espíritus instructores, en visiones y apariciones, ya sea en sueños, o en estado de vigilia. En la Biblia, el Evangelio, y los libros sagrados de todos los pueblos, encontramos numerosos ejemplos al respecto. Es, pues, rigurosamente exacto decir que la mayor parte de los reveladores son médiums, sensitivos, auditivos o videntes, lo que no significa que todos los médiums sean reveladores, y menos aún que sean intermediarios directos de Dios, o de sus mensajeros. 10. Solo los espíritus puros reciben la misión de transmitir la palabra de Dios, pues hoy sabemos que los espíritus están lejos de ser todo perfectos, y que algunos intentan aparentar lo que no son, razón por la cual San Juan ha dicho: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol 4:1. Hay revelaciones apócrifas y mentirosas, pero también las hay serias y verdaderas. El carácter esencial de la revelación divina es el de verdad eterna. Toda revelación factible de error, o sujeta a modificaciones, no emana de Dios. Es por eso que el Decálogo presenta los caracteres de su origen, mientras que las otras leyes mosaicas de índole transitoria, a menudo contradictorias con la ley del Sinaí, son la obra personal y política del legislador hebreo. Al dulcificarse las costumbres del pueblo, las leyes cayeron en desuso, mientras que el Decálogo, faro de la humanidad, siguió en pie. Cristo construyó el edificio de sus enseñanzas, basándolo en el Decálogo, mientras que abolió las otras leyes. Si éstas hubiesen sido obra de Dios, no las hubiera tocado. Cristo y Moisés son los dos grandes reveladores que cambiaron la faz del mundo, y en ello reside la prueba de la misión divina de ambos. Una obra puramente humana no hubiera poseído tanta fuerza. 11. Una revelación importante tiene lugar en nuestra época, la que nos revela la posibilidad de comunicarnos con los seres del mundo espiritual. Dicho conocimiento no es de ningún modo nuevo, pero había permanecido ocultamente, y sin beneficio alguno para la humanidad, hasta nuestros días. La ignorancia de las leyes que gobiernan estas relaciones había ahogado al conocimiento, disfrazándolo de superstición. El hombre era incapaz de extraer, para su beneficio, deducción alguna. Nuestra época es la encargada de suprimir los accesorios ridículos, comprender su alcance y lograr la luz que debía iluminar el camino del porvenir. 12. El espiritismo, haciéndonos conocer el mundo invisible que nos rodea y en medio del cual vivimos, las leyes que lo gobiernan, sus relaciones con el mundo visible, la naturaleza y el estado de los seres que lo habitan, y, en consecuencia, el destino del hombre después de la muerte, es una auténtica revelación en el sentido científico de la palabra. 13. Por su naturaleza, la revelación espírita tiene un carácter doble: es a la vez una revelación divina y una revelación científica. Es divina, porque su llegada es providencial y no es el resultado de la iniciativa humana. porque los puntos fundamentales de la doctrina son el producto de la enseñanza impartida por los espíritus, encargados de Dios de revelar a los hombres cosas que estos ignoraban y que no podían saber sin ayuda, y porque es importante revelar estas cosas hoy, pues los hombres están maduros para comprenderlas. Es científica, porque la enseñanza no es privilegio de ningún individuo en especial, sino que es impartida a todos, por la misma vía, y porque quienes la transmiten y quienes la reciben no son de ninguna manera seres pasivos, liberados del trabajo de la búsqueda y la observación, así como no pierden su juicio y libre albedrío ni les está prohibido el control. Por el contrario, se les recomienda ejercerlo para que la doctrina no sea dictada ni impuesta ciegamente, y para que ella sea el producto del trabajo del hombre, de la observación de hechos que los espíritus les muestran, y de las instrucciones que les dan, instrucciones que el hombre estudia, comenta y compara, y de las cuales él mismo saca las conclusiones. En una palabra, lo que caracteriza a la revelación espírita es que su origen pertenece a Dios, la iniciativa a los espíritus y su elaboración es obra del hombre. 14. Como método de elaboración, el espiritismo utiliza exactamente el mismo que las ciencias positivas, es decir, aplica el método experimental. Se presentan hechos de un orden nuevo que no pueden explicarse mediante las leyes conocidas. El espiritismo los observa, compara y analiza, y del efecto se remontan a la causa, y de esta a la ley que los gobierna. Luego deduce las consecuencias y busca aplicaciones útiles. No establece ninguna teoría preconcebida, motivo por el cual no ha formulado hipótesis sobre la existencia e intervención de los espíritus, como tampoco sobre el perispíritu, la reencarnación ni ningún otro de los principios de la doctrina. Ha terminado por aceptar la existencia de los espíritus cuando esa existencia se mostró evidente a través de la observación de los hechos, y de igual manera se ha manejado con los demás principios. No son los hechos los que han venido a confirmar la teoría, sino esta es la que ha llegado posteriormente para explicar y resumir los hechos. Es rigurosamente exacto decir, pues, que el espiritismo es una ciencia de observación, y no producto de la imaginación. Las ciencias no progresaron seriamente hasta que basaron sus estudios en el método experimental. Hasta hoy se pensaba que ese método solo era aplicable a la materia, mientras que lo es igualmente para las cosas metafísicas. 15. Veamos un ejemplo. En el mundo de los espíritus, acaece un hecho muy singular, y que nadie sospechaba siquiera se trata de ciertos espíritus que creen seguir vivos. Pues bien, los espíritus superiores que conocen el hecho perfectamente, no vinieron anticipadamente a anunciarnos. Hay espíritus que suponen que aún viven en la tierra, que han conservado sus gustos, sus costumbres y sus instintos, sino que han provocado manifestaciones de espíritus de esa categoría, para que nosotros los observáramos. Cuando entramos en relación con esos espíritus, inciertos de su estado, o afirmando que aún estaban vivos y desempeñando sus tareas habituales, del ejemplo deducimos la regla. La multiplicidad de hechos análogos ha probado que no se trataba de una excepción, sino de una de las fases de la vida espírita que ha permitido estudiar todas las variedades y causas de esta ilusión singular y reconocer que, dicha situación, es propia de espíritus poco adelantados moralmente, y que tuvieron determinados tipos de muerte. Solo es temporal, mas puede prolongarse durante días, meses, y hasta años. Vemos así como la teoría nació de la observación. Del mismo modo, ocurre con los demás principios de la doctrina. 16. La ciencia, propiamente dicha, tiene por objeto el estudio de las leyes del principio material, así como el objeto del espiritismo es el conocimiento de las leyes del principio espiritual. Pero como este último principio es una de las fuerzas de la naturaleza y actúa sin cesar sobre el principio material, y este sobre aquel, resulta que el conocimiento de uno no puede complementarse sin el del otro. Por consiguiente, el espiritismo y la ciencia se complementan mutuamente. La ciencia, sin el espiritismo, es impotente para explicar ciertos fenómenos, contando solo con las leyes que rigen a la materia, Así como el espiritismo, sin la ciencia carecería de apoyo y control. El estudio de las leyes de la materia debería preceder al de las leyes espirituales, ya que es la materia la que afecta antes a los sentidos. Si el espiritismo hubiese llegado antes que los descubrimientos científicos, hubiera sido una obra inútil, como todo aquello que llega antes de tiempo. 17. Todas las ciencias se suceden y encadenan racionalmente. Unas nacen de otras. A medida que encuentren un punto de apoyo en las ideas y los conocimientos anteriores. La astronomía, una de las primeras ciencias cultivadas, no salió de su faz primaria hasta el instante en que la física reveló la ley de las fuerzas de los agentes naturales. La química, impotente, sin la física, sucedió a esta muy pronto, para luego marchar unidas, apoyándose mutuamente. La anatomía, la fisiología, la zoología, la botánica y la mineralogía se convirtieron en ciencias con la ayuda de la física y la química. La geología, sin la astronomía, la física y la química, hubiera carecido de auténticos elementos vitales, motivo por el cual llegó después. 18. La ciencia moderna ha tomado en cuenta los cuatro elementos primitivos de los antiguos, y, de observación en observación, llegó a la concepción de un solo elemento generador de todas las transformaciones de la materia. Pero la materia, por sí sola, es inerte, no tiene vida, ni piensa ni siente, necesita unirse al principio espiritual. El espiritismo no ha descubierto ni inventado tal principio, pero lo ha demostrado mediante pruebas irrecusables. Lo ha estudiado, analizado, y ha constatado su acción evidente. Al elemento material, agregó el elemento espiritual. Esos dos elementos son los dos principios, las dos fuerzas vivas de la naturaleza. Mediante la unión indisoluble de ambos elementos se resuelven, sin esfuerzo, una infinidad de hechos, hasta hoy inexplicables. Nota de pie, la palabra elemento no se considera aquí como un cuerpo simple, elemental, de moléculas primitivas, sino como parte constituyente de un todo. En tal sentido, puede decirse que el elemento espiritual cumple una parte activa en la economía del universo, así como se dice que el elemento civil y el elemento militar forman parte de la población, o que el elemento religioso entra en la educación, o bien que en Argelia existe un elemento árabe y un elemento europeo. Fin nota de pie. El espiritismo, al estudiar uno de los dos elementos que constituyen el universo, establece forzosamente contacto con la casi totalidad de las ciencias, y, por tal motivo, su llegada debía ser posterior a la creación de estas. Nació por la fuerza de las cosas, y por la imposibilidad de poderse explicar una infinidad de hechos con la sola ayuda de las leyes que rigen a la materia. 19. Se acusa al espiritismo de estar emparentado con la magia y la hechicería, pero se olvida que la astrología judiciaria, no tan lejana de nuestra época, es antepasada directa de la astronomía, que la química es hija de la alquimia, de la que ningún hombre sensato se ocuparía hoy. Nadie niega, sin embargo, que en la astrología y en la alquimia encontramos los gérmenes de las verdades que conformarían las ciencias actuales. A pesar de sus fórmulas ridículas, la alquimia fue la iniciadora de los estudios de los cuerpos simples y de la ley de afinidades. La astrología basaba sus estudios en la posición y movimientos de los astros, a los cuales observaba minuciosamente. Pero como ignoraba las leyes que gobiernan el mecanismo del universo, consideraba a los astros seres misteriosos, y les otorgaba supersticiones, influencia moral y sentido revelador. Cuando Galileo, Newton y Kepler dieron a conocer sus leyes y el telescopio rasgó el velo al sumergir su mirada en las profundidades del espacio, hecho que fue considerado indiscreto por ciertos sectores. Los planetas aparecieron como mundos simples similares al nuestro, con lo cual todo el andamiaje de maravilla se derrumbó. Ocurre lo mismo al relacionar al espiritismo con la magia y la hechicería. Estas también se basaban en la manifestación de los espíritus, como la astrología en el movimiento de los astros. Pero, al ignorar las leyes que gobiernan al mundo espiritual, confundían las manifestaciones con sus prácticas y creencias absolutas. El espiritismo moderno, fruto de la experiencia y la observación, ha hecho justicia. Sin duda, existe una distancia mucho mayor entre el espiritismo y la magia que entre la astronomía y la astrología, o entre la química y la alquimia. Pretender confundirlos es admitir que se ignora hasta lo más elemental. 20. El hecho de poder establecer comunicación con los seres del mundo espiritual trae consigo consecuencias de la mayor gravedad. Es un mundo nuevo que se nos revela, un acontecimiento de la mayor importancia, puesto que ese mundo nos espera a todos, sin excepción. Ese conocimiento, al generalizarse, ocasionará profundas modificaciones en los hábitos, el carácter, las costumbres y las creencias, todo lo cual tiene una influencia enorme sobre las relaciones sociales. Es una revolución total que habrá de operarse en las ideas, revolución tanto mayor y poderosa ya que no está circunscrita a un pueblo o a una casta determinada, sino que abarca simultáneamente el alma de todas las clases, nacionalidades y cultos. Es con razón, pues, que el espiritismo es considerado como la tercera de las grandes revelaciones. Veamos en qué difieren entre sí, y por qué las permanecen estrechamente unidas esas revelaciones. 21. Moisés, como profeta, reveló a los hombres la existencia de un Dios único, Señor soberano y creador de todas las cosas. Promulgó la ley del Sinaí, y creó las bases de la fe verdadera. Como hombre, fue el legislador de su pueblo. La fe primitiva de ese pueblo, al depurarse, habría de expandirse por el mundo entero. 22. Cristo tomó de la antigua ley lo que es eterno y divino, y desechó lo que solo era transitorio, meramente disciplinario, y de hechura humana, y agregó la revelación de la vida futura, aquella de la que Moisés no había hablado, la relacionada con las penas y recompensas que esperan al hombre después de la muerte. Ver la revista Espírita, marzo de 1861. 23. La esencia de la revelación de Cristo, la piedra angular de toda su doctrina, es la nueva manera de concebir a Dios que ella nos brinda. Ya no es el Dios terrible, celoso, vindicativo de Moisés, el Dios cruel y sin piedad que riega la tierra con sangre humana, que ordena la masacre y el exterminio de pueblos enteros, sin exceptuar siquiera a las mujeres, a los niños y a los ancianos, que castiga a todo un pueblo por la falta de su conductor, que se venga del culpable en la persona del inocente, que golpea a los niños por la culpa de sus padres, sino un Dios clemente, soberanamente justo y bueno, lleno de mansedumbre y misericordia, que perdona al pecador arrepentido, y juzga a cada cual según sus obras. Ya no es el Dios de un solo pueblo privilegiado, el Dios de los ejércitos que encabeza los combates para sostener su propia causa contra el Dios de los otros pueblos, sino el Padre común del género humano que extiende su protección a todos los niños, y los incita a que vayan a él. Ya no es más el Dios que recompensa y castiga solo con bienes terrenales, que construye gloria y felicidad con la servidumbre de los pueblos rivales, y con la multiplicidad de la progenie, sino que dice a los hombres: vuestra verdadera patria no es de este mundo, está en el reino de los cielos. Allí, los humildes de corazón serán elevados, y los orgullosos, humillados. Ya no es más el Dios que considera virtud la venganza y ordena devolver ojo por ojo y diente por diente, sino el Dios de misericordia que dice: perdonad las ofensas, si queréis que las vuestras sean perdonadas. Devolved bien por mal, no hagáis al otro lo que no queréis que os hagan a vosotros. Ya no es más el Dios mezquino y minucioso que impone la forma de adorarlo y rigurosas penas en el caso de no obedecerla, y que se ofende ante la inobservancia de una fórmula, sino el Dios grande que considera nuestros pensamientos, y no la forma exterior del culto. Ya no es más el Dios que quiere ser temido, sino Dios que quiere ser amado. 24. Dios es el eje de todas las creencias religiosas, la finalidad de todos los cultos. Por tanto, el carácter de las religiones es de acuerdo con la idea que éstas tengan de Dios. Las religiones que hicieron a Dios vindicativo y cruel, creen honrarlo con actos de crueldad, con hogueras y torturas, Las que concibieron a Dios parcial y celoso, son intolerantes, son, en mayor o menor medida, detallistas de la forma, según lo hayan ideado más o menos manchado por debilidades y pequeñeces humanas. 25. Toda la doctrina de Cristo se funda en el carácter que éste atribuye a la divinidad. Con un Dios imparcial, soberanamente justo, bondadoso y misericordioso pudo hacer del amor a Dios y de la caridad hacia el prójimo la condición expresa para la salvación, y decir amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con esta única creencia instituyó el principio de igualdad de los hombres ante Dios, y el de fraternidad universal. Pero, ¿era posible amar al Dios de Moisés? No, solo temerle. La revelación de los verdaderos atributos de Dios, unida a la de la inmortalidad del alma y de la vida futura, modificó profundamente las relaciones mutuas entre los hombres, les impuso obligaciones nuevas y otras visiones de la vida terrena. Debido a eso, ejerció influencia también sobre las costumbres y las relaciones sociales. Evidentemente, las consecuencias son el punto más importante de la revelación de Cristo, y es lamentable decir, sin embargo, que ese es el aspecto del que más nos hemos apartado, y el punto más descuidado en la interpretación de sus enseñanzas. 26. Con todo, Cristo añadió, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Como más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo he dicho. San Juan 14:16, 17 y 26, y San Mateo 17:11. Si Cristo no dijo todo lo que hubiese podido decir, es porque él creyó necesario callar algunas verdades hasta que los hombres pudiesen comprenderlas. Por él mismo, sabemos que su enseñanza estaba incompleta, ya que anunció la llegada de quien debía completarla. Él preveía que se confundirían con respecto a sus palabras, que se desviaría su enseñanza, y que destruirían lo que él había hecho, ya que todo deberá restablecerse, y no se restablece, sino lo que fue deshecho. 27. ¿Por qué Cristo llama Consolador al nuevo Mesías? Ese apelativo, significativo y exento de ambigüedad, es una verdadera revelación. Cristo preveía que los hombres necesitarían ser consolados, lo que implica que en la creencia que erigirían no hallarían suficiente consuelo. Nunca fue Cristo más claro y explícito que en sus últimas palabras, a las que pocos prestaron atención, quizá porque temían sacarlas a la luz y profundizar su sentido profético. 28. Si Cristo no desarrolló su enseñanza de una forma completa, fue porque al hombre de ese tiempo le faltaban los conocimientos que adquiriría recién después de mucho andar, pues, sin ellos no la hubiese comprendido. Muchas cosas le habrían parecido sin sentido, teniendo en cuenta el estado de los conocimientos de aquella época. Por completar su enseñanza, debemos entender explicarla y desarrollarla, ya que no se trata de agregar verdades nuevas, pues todo se hallaba en germen. Solo faltaba la llave para descubrir el sentido de sus palabras. 29. Mas, ¿quién será capaz de interpretar las Sagradas Escrituras? ¿Quién puede adjudicarse ese derecho? ¿Quién posee la idoneidad suficiente, si no son los teólogos? ¿Quién se atreve? Primero, la ciencia, que no pide permiso a nadie para dar a conocer las leyes de la naturaleza y salta, con toda su autoridad, sobre errores y los prejuicios. ¿Quién tiene ese derecho? En este siglo de emancipación intelectual y libertad de conciencia, el derecho de examen pertenece a todos. Las Escrituras ya no son el arca santa que nadie se atrevía a tocar por temor de ser fulminado. En cuanto a la idoneidad necesaria, sin dudar de la de los teólogos y ciertos iluminados de la Edad Media, en especial de los padres de la Iglesia, esta no ha sido lo suficientemente amplia cuando condenaron como una herejía el movimiento de la tierra y las creencias en los antípodas. Y aun sin ir tan lejos, los teólogos de nuestros días no han arrojado su anatema sobre los períodos de la formación de la tierra. Los hombres han explicado las escrituras por medio de sus conocimientos fundamentados sobre las nociones falsas o incompletas que poseían acerca de las leyes de la naturaleza, reveladas más tarde por la ciencia. Y esta es también la razón por la cual los teólogos, incluso de muy buena fe, han confundido el sentido de ciertas palabras y hechos del Evangelio. Al querer confirmar una idea preconcebida, giraban insistentemente sobre el mismo círculo, sin abandonar sus puntos de vista, de manera que veían solo lo que anhelaban ver. Aunque fuesen sabios y teólogos eruditos, no comprendían la acción de causas regidas por las leyes que ignoraban. Pero, ¿quién podrá juzgar a las diferentes interpretaciones, a menudo contradictorias, hechas por personas ajenas a la teología? El futuro, la lógica y el buen sentido. A medida que nuevos hechos y nuevas leyes se revelan, los hombres se van esclareciendo de manera que con el tiempo sabrán diferenciar los sistemas utópicos de la realidad. La ciencia revela ciertas leyes, el espiritismo hace conocer otras. Unas y otras son indispensables para la comprensión de los textos sagrados de todas las religiones, desde Confucio y Buda hasta el cristianismo. En cuanto a la teología, ella no puede, sin faltar a la justicia, acusar a la ciencia por sus contradicciones, dado que también adolece de unas cuantas. 30. El espiritismo, teniendo su punto de partida en las mismas palabras de Cristo, como Cristo partió de las de Moisés, es una consecuencia directa de la doctrina cristiana. Alabar la idea de la vida futura agrega la revelación de la existencia del mundo invisible que nos rodea y que puebla el espacio, con lo cual contribuye a fortalecer la fe, dándole un cuerpo, una consistencia y una realidad en nuestros pensamientos. Define los lazos que unen al cuerpo con el alma y levanta el velo que ocultaba a los hombres los misterios del nacimiento y de la muerte. Gracias al espiritismo el hombre sabe de dónde viene, hacia dónde va, por qué está sobre la tierra, por qué sufre en esta vida temporalmente, y comprende que la justicia de Dios todo lo penetra. Sabe que el alma progresa, sin cesar, al pasar de una a otra existencia, hasta el instante en que logra el grado de perfección necesario para acercarse a Dios. Sabe que todas las almas tienen un mismo origen, que son creadas iguales, y con idénticas aptitudes para progresar, en virtud de su libre albedrío. Que todas son de la misma esencia, y que entre ellas la única diferencia es la del progreso alcanzado. Todas tienen el mismo destino y lograrán igual meta, en mayor o menor lapso, según el trabajo y la buena voluntad que pongan en la tarea. Sabe que no hay criaturas desheredadas o menos dotadas que otras, que Dios no crea seres privilegiados exentos del trabajo que les es impuesto para progresar, que no hay seres perpetuamente destinados al mal y al sufrimiento, que los que son designados demonios son espíritus atrasados e imperfectos que dañan en el estado de espíritus como lo hacían cuando eran hombres, pero que adelantarán y mejorarán, que los ángeles, o espíritus puros, no son seres privilegiados en la creación, sino espíritus que han alcanzado su meta, después de haber recorrido el camino del progreso, que no hay creaciones múltiples ni categorías diferentes entre los seres inteligentes, sino que toda creación surge de la ley de unidad que gobierna al universo y que todos los seres gravitan hacia una meta común, la perfección, sin que unos sean favorecidos a expensas de los demás, pues todos son hijos de sus obras. 31. Por las comunicaciones que el hombre puede establecer ahora con los seres que han abandonado la tierra, el hombre tiene no solamente la prueba material de la existencia e individualidad del alma, sino que comprende la solidaridad que une a los vivos con los muertos de este planeta, y a los seres de este mundo con los habitantes de otros globos. Conoce la situación de los desencarnados en el mundo espiritual. Los sigue en sus migraciones, es testigo de sus alegrías y penas, y sabe por qué son felices o desgraciados, y la suerte que les espera, según hayan hecho bien o mal. Esos contactos lo inician en la vida futura. Puede observarla en todas sus fases y peripecias. El futuro ya no es una vaga esperanza, sino un hecho positivo, una certeza matemática. La muerte ya no tiene nada de terrorífico. Es una liberación, la puerta que conduce a la verdadera vida. 32. Al estudiar a los espíritus, el hombre sabe que la felicidad o la desdicha en la vida espiritual son estados inherentes al grado de perfección o imperfección. Que cada cual sufre las consecuencias directas y naturales de sus errores. O, expresado de otra manera, que somos castigados por donde pecamos. Que las consecuencias duran tanto como la causa que las produjo, y que el culpable sufriría eternamente si persistiese en el mal, pero que el sufrimiento cesa con el arrepentimiento y la reparación, y como depende de cada uno mejorar, todos pueden, en virtud de su albedrío, prolongar o abreviar sus sufrimientos, como el enfermo sufre por sus excesos hasta tanto no les ponga término. 33. La razón rechaza, como incompatible con la bondad divina, la idea de las penas irremisibles, perpetuas y absolutas, a menudo infligidas como castigo por una única falta, así como aquella otra que nos dice que ni siquiera el arrepentimiento más sincero y ardiente puede suavizar los suplicios del infierno. Pero se inclina ante la justicia distributiva e imparcial que todo lo considera, que nunca cierra la puerta al que desea entrar, y que tiende siempre las manos al náufrago, en vez de empujarlo al abismo. 34. La pluralidad de existencias, principio esbozado por Cristo en el Evangelio, más definido solo a medias, es una de las leyes más importantes reveladas por el espiritismo, ya que ella muestra la realidad y necesidad del progreso. Mediante esta ley, el hombre se explica todas las anomalías aparentes que presenta la vida humana, las diferentes de posición social, las muertes prematuras que, sin la reencarnación, convertirían una vida abreviada en algo inútil para el alma. La desigualdad de aptitudes intelectuales y morales se resuelve también, si entendemos que todos los espíritus no tienen la misma antigüedad, que algunos han aprendido y progresado más, razón por la cual, al nacer, traen lo adquirido en existencias anteriores. Número 5. 35. La doctrina de la creación del alma en el acto del nacimiento constituye un sistema de creaciones privilegiadas. Los hombres son extraños entre sí, pues nada los une. Los lazos de familia son puramente carnales. No existe solidaridad con un pasado en el que no se existía ni con la nada después de la muerte. Toda relación termina junto con la vida. Tampoco hay solidaridad con el porvenir. Con la reencarnación, en cambio, los hombres son solidarios con respecto al pasado y al futuro. Las relaciones se perpetúan en el mundo espiritual y en el corporal. La fraternidad se basa en las leyes mismas de la naturaleza, y el bien tiene su meta, y el mal sus consecuencias ineludibles. 36. Con la reencarnación, desaparecen los prejuicios de razas y de castas, ya que el mismo espíritu puede renacer rico o pobre, gran señor o proletario, patrón o subordinado, libre o esclavo, hombre o mujer. La reencarnación es el argumento más lógico de todos los invocados contra la injusticia de la servidumbre, la esclavitud y la sujeción de la mujer al más fuerte. La reencarnación funda el principio de la fraternidad universal en una ley natural, y en esta basa el principio de igualdad de derechos sociales, y, en consecuencia, el de libertad. 37. Si se hace abstracción en el hombre de su espíritu libre, independiente y sobreviviente a la materia, solo queda de él una máquina organizada, sin responsabilidad y carente de fines, manejada por la ley civil con escaso éxito y apta para la explotación. En resumen, el hombre sería solo un animal con inteligencia. Si no espera nada después de la muerte, no hay frenos que detenga su pasión por aumentar los goces materiales. Si sufre, no tiene otra perspectiva ni otro refugio que la desesperación y la nada. Mas, si tiene la certeza de un futuro, del reencuentro con los seres amados, y el temor de volver a ver a quienes ofendió. Todas sus ideas cambian. Aunque el espiritismo solo hubiese quitado al hombre sus dudas acerca de la vida futura, ya hubiera hecho más por su adelanto moral que todas las leyes disciplinarias que lo frenan, pero no lo cambian. 38. Sin la preexistencia del alma, la doctrina del pecado original sería inconciliable con la noción de justicia divina, ya que responsabilizaría a todos los hombres por el pecado de uno solo. Carecería, además, de sensatez y justicia si, ateniéndonos a tal doctrina, creyéramos que ese alma no existía en la época en que se cometió la falta, por la cual se pretende responsabilizarla. Con la preexistencia, sabemos que el hombre trae consigo al renacer el germen de las imperfecciones y defectos que no ha corregido, y que se traducen en instintos innatos y tendencias determinadas hacia tal o cual vicio. Allí reside su auténtico pecado original, por el cual sufre naturalmente sus consecuencias. Mas, con una diferencia capital, su sufrimiento se origina en errores propios, y no en los de un tercero. Además, existe una segunda diferencia que alivia, consuela y trasunta equidad. Cada existencia ofrece al hombre los medios para redimirse y reparar, así como para progresar, ya sea liberándose de alguna imperfección o adquiriendo nuevos conocimientos, hasta el momento en que su purificación sea completa y no tenga más necesidad de la vida corporal y pueda vivir entonces la vida de los espíritus, eterna y bienaventurada. Debido a esa misma razón, quien ha progresado moralmente trae al renacer cualidades naturales, al igual que quien ha progresado intelectualmente posee ideas innatas, se identifica con el bien, lo practica sin esfuerzo, sin cálculo, y, por así decirlo, sin pensar siquiera. En cambio, quien está obligado a combatir sus malos instintos permanece todavía en estado de guerra interno. El primero ya venció, el segundo lucha por vencer. Por consiguiente, hay virtud original, como hay saber original y pecado, o dicho con más propiedad, vicio original.